get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estás sintonizando. Este es el podcast, el soundtrack de nuestras vidas en su episodio número 9. Hoy vamos a terminar pues con esa década mágica que fueron los años 70. Y para ello, bueno, te doy la bienvenida. Yo soy Ángel Gómez, estoy en Caracas, Venezuela. Y tengo también en Caracas, Venezuela, León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? Bienvenido. Gracias, Ángel, por la invitación nuevamente. Muchas gracias por tenerme entre tus selectos amigos para grabar este podcast, que creo que el que vamos a grabar hoy está bien conformado y va a traer bastantes buenos comentarios de nosotros los que estemos aquí, sino los que están escuchándolo. Así es. Tengo de la ciudad de Zaragoza a José Miguel Villar. ¿Cómo está, José Miguel? Bienvenido. ¿Qué tal, Ángel? Muchas gracias, compañero Fernando, Juan, León. Muy buenas tardes para ustedes. Encantado de estar aquí en esta novena edición de nuestro podcast y muy ansioso de empezar a desgranar los títulos que hemos seleccionado para nuestro auditorio. Realmente bueno. Desde la ciudad de Houston tengo a Juan Cova. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola, Ángel. Muchas gracias. Saludos. Saludos a los compañeros, a José Miguel, León, Fernando. De nuevo, un placer compartir con ustedes y hablar un poco de música. Y por último, pero eso no quiere decir, ¿cómo es? Last but not least. Pero tengo entonces desde la ciudad de Orlando a Fernando Cotén. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, compañeros León, José Miguel, Juan. Y amigos invisibles, como decía don Arturo Blarpietri, amigos invisibles porque son oyentes. Aquí hablamos, nos vemos el próximo programa, pero nos oímos o nos escuchan, porque esto no es ni un programa, es un podcast. Pero bueno, encantado de compartir aquí. Este va a ser mi tercero y creo que este va a estar bien bueno también como el anterior. Y bueno, encantado de compartir con todos ustedes y creo que la selección es muy, muy interesante, la selección. Sí, señor. Seguro que les va a encantar a todos. Sí, señor. Bueno, antes de empezar, yo quería pues darle en primer lugar gracias a todos ustedes, amigos, compañeros, y también gracias a la audiencia, porque resulta que el episodio número 8, donde continuamos con los años 70, pues hasta el momento, con 253 visitas hasta el día de hoy, es el episodio que ha sido más visto en el blog. Entonces, bueno, gracias a ustedes que pues digamos, hacen este podcast posible y también por compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, gracias a la audiencia que nos está... Si estamos aumentando en audiencia, quiere decir que a la gente le está gustando lo que hacemos. Y esa es la idea. Pues este podcast es para ustedes. Y entonces, bueno, sin más a qué referirme, pues vamos a entrar en materia. Y entonces, León, ¿qué fue lo que acabamos de escuchar? Que empezamos con mucha caña este podcast de hoy. Sí, exactamente, empezamos con Kansas, una quizás durante muchos años para mí la mejor banda norteamericana dentro del gusto del rock progresivo y en su temática, una banda muy bien conformada y con unas ideas bastante fluidas y muy interesantes en la manera como ejecutan sus composiciones, donde mezclan un poco la parte autóctona del país, de los Estados Unidos, y le infiere un toque de bastante virtuosismo en sus temas. El tema se llama Carry On My Wayward Son, un tema de por sí uno de los más populares de esa banda, junto con Dust in the Wind, que la conocen bastantes, Polvo en el Viento. Este Carry On My Wayward Son de por sí ha tenido un mayor auge reciente porque ha sido el tema de una serie titulada Supernatural, la cual es muy popular dentro de los jóvenes de hoy día y por ello ha tenido ese nuevo repunte en el gusto de convertirse en uno de los temas del rock norteamericano más emblemáticos al día de hoy. Yo puedo atestiguar eso porque mi hija pequeña, Andreina, ella es muy fan de esa serie. Entonces, en una oportunidad íbamos en el carro y yo pongo pues el CD y suena y todo inmediatamente, ¡epa! Ese es el tema de Supernatural. Le digo, no, eso no es ningún Supernatural. Eso es Carry On. Y entonces ahí la empecé a introducir en lo que es Kansas. Bueno, mira, yo tengo que darle crédito a León porque gracias a León yo conocí a Kansas. Entonces ese fue uno de los cassettes pues que pude grabar hasta que más adelante pues me compré los respectivos LP y luego por supuesto los CD. Otro de los grupos también que nuestro amigo Manny Abramovich trajo a Caracas en los años 2000, por ahí por el 2002, estuvieron en el Teresa Carreño. Y bueno, como anécdota debo decir de que tuve la oportunidad, pues Manny me permitió acceder a una reunión que había ahí en el hotel donde se estaba ubicando la banda Y bueno, ahí en el bar del Hotel Meliá, pues entonces pude conversar y me pude tomar unas polares ahí que le gustó mucho con, ¿cómo se llama? Con Robbie Steinhardt, uno de los líderes, el violinista, y también canta algunas piezas. Entonces, bueno, un tipo realmente sumamente simpático, sumamente nada de divismo, todo un pana, pues. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Kansas? También uno de mis favoritos de todos los tiempos. Fernando. Así es, Kansas, uno de los otros grupos americanos que fueron vanguardia a mediados desde la mitad hasta finales de los 70 y luego algo en los 80 también, Kansas, ¿no? Este es el sencillo, el primer sencillo del cuarto álbum, Le Overture, del año 76. La canción fue lanzada como sencillo en el año 77, llegó a la posición número 11 de la Billboard y se convirtió en el primer top 20 de Kansas en su historia. Y también fue su primer disco de oro a nivel de sencillo. La canción es considerada la número 96 de VH1, el famoso canal de videos, entre las 100 canciones de hard rock más grandes de la historia, según VH1. O sea, la número 96, como mis dos compañeros anteriores mencionaron, esta canción es el tema no oficial de la serie Supernatural, pero no es porque aparece en cada capítulo, sino lo ponen siempre en el último capítulo o el capítulo que resume cada temporada. Por eso es la relación con Supernatural, aunque no es el tema oficial, y así mismo lo consideran. Pues, Kansas, extraordinaria canción, uno de mis grupos favoritos, muy buen álbum. Gracias, León, por traernos a Kansas, que es otro de los campeones americanos en esta década dominada por la parte 2 de la invasión británica. Juan. Sí, bueno, ya se ha dicho lo importante de Kansas como banda en Estados Unidos. Pero definitivamente la canción es impactante, ¿no? Ese inicio a capela que dice, ellos mismos comentan que en los conciertos en vivo la euforia que causa en el público es impresionante. Los cambios de ritmo y las entradas de las guitarras en esta canción me gustan mucho. Yo que soy muy positivo, hay pocas canciones donde hay un no que me gusta, y una de ellas es en esta. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Thank you. Mi primer tema para este podcast es volviendo a The Basics, es volviendo al rock. Y entonces traímos una canción que la que acabamos de escuchar, es de la banda de los Who. Todos sabemos lo impactante que fue Who de Woodstock para acá. Digamos, había estado un poco dormido, creo que tenían como 3 años que no grababan hasta que grabaron este disco, que también... así como la canción que escuchamos anteriormente ha sido usada o está muy de moda por el uso en una serie de televisión, ¿no? El tema de CSI. De hecho, tuvo hasta un capítulo dedicado con ese nombre y el mismo Roger Daltrey presentó, ¿no? Mira, es casi la salida de Keith Moon como baterista, porque él falleció unas semanas después de haber sonado, pero siempre, digamos, es un tema obligado en los conciertos de los Who, y espero verlos próximamente cuando estén por aquí, por Houston. Muy bien, Fernando. Sí, efectivamente, como comentas tú, Juan, Kid Moon, pues este fue el último álbum donde aparece Kid Moon con los Who, porque como dices tú, pues, pocos días después, en septiembre del 78, pues tuvo el fallecimiento y esto impactó mucho a la banda. El tema ocupó la posición número 7 en Canadá y la número 14 en los Estados Unidos. Es una de las canciones marca de la banda en su show en vivo. O sea, Who Are You siempre es parte importante en los shows en vivo de los Who. Yo tuve la oportunidad de verlos hace como 10 años en Tampa, espectacular. Estas son bandas que de verdad pasan los años y a pesar de algún tipo de limitaciones en voz y cosas, pero oye, todavía suenan. Y tú sabes que las verdaderas bandas, cuando en vivo es que se oye bien, cuando realmente es una banda buena. Y esta banda ha sido extraordinaria y por más de 40, 50 años han estado... mandando, pues, por supuesto, con Daltrey y Townsend como líderes. La canción la compuso Pete Townsend, by the way. Me encanta esta canción como la mayoría después de los Who. Es una de mis bandas favoritas y, por supuesto... Una pregunta para cualquiera de los dos. Yo me imagino que las ventas de este tema y de la discografía de Who, cuando se utilizaron en CSI muchos años después, me imagino que las ventas resurgieron, ¿no? Sí, no solamente de este, sino también de, bueno, la de CSI no era Who Are You, No, la de CSI es Who Are You. En CSI New York también usan una de los Who. CSI New York y en sí, CSI Miami. En las tres CSI tienen tomas de los Who. Por eso, la de Miami, la de Las Vegas y la de Nueva York. Por eso, entonces, yo me imagino que mucha gente de la nueva generación que veía esas series, pero que no tenía idea de quién eran los Who, esto de alguna manera catapultó nuevamente sus ventas y su carrera, ¿no? Me imagino que fue así. Bueno, sí, esos discos son catálogos y siempre están vigentes. Olvídate que estas grandes bandas son así como Led Zeppelin, los Who, los Beatles, los Rolling, bueno, los Rolling Stones siguen activos y siguen sacando discos, pero los Who se han mantenido en gira y todavía andan por ahí. Pues Juan dice que lo va a ver este año. Sí, van a estar en gira. Pues ya no como antes, pero todavía pues, se mantienen activos y se mantienen unidas, ¿no? Que es lo importante. Gracias, JM. Sí, lo que iba a apuntar es que, digamos, de mi particular punto de vista, The Who en Venezuela en su día no era tan popular, es decir, no lo tocaba mucho en radio, la verdad sea dicho. Bueno, eso es el recuerdo que yo tengo de ello, ¿no? Entonces era algo así como que encontrarse una canción de los Who en un programa de radio era como un hallazgo, más bien era, circulaban entre los que nos gustaba el rock y apreciábamos la música que ellos hacían, pero no era muy popular en radio, y particularmente este tema que es post-Woodstock, y un poquito yo creo que hecho por Townsend como para resaltar su marca, que sería de Who, popularizado como vosotros, todos ustedes han dicho, muchos años después a nivel global, gracias a la serie CSI, ¿no? Como decía, los Who, yo recuerdo, fuera de este álbum o esta canción, mejor dicho, que hemos escuchado ahora, el álbum Cuadrofenia. ¿Recuerdan cuando salió Cuadrofenia? ¿Cuántas veces lo podríamos haber escuchado? Y sin embargo, no trascendió mucho en radio, muchísimo menos en ningún tipo de transmisión pública. Y era un álbum esencialmente pensado para conocedores y gente que le gustaba el rock, ¿no? Entonces, y gente que tenía plata para comprar un equipo cuadrafónico, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo creo que tú debes haberlo escuchado conmigo en casa de Carlitos Purroy. Uh-huh. Ok. Perdona la referencia oscura, pero lo escuchamos probablemente junto en casa de un amigo que sí tenía los medios para comprar el equipo cuadrofónico, y allí lo escuchamos por mí por vez primera, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Un fracaso comercial la Cuadrofenia. Absolutamente. El disco fue espectacular, pero el estéreo volvió. Bueno, el estéreo nunca desapareció, y la Cuadrofenia yo creo que duró menos que el Betamax. El Betamax en Venezuela duró mucho, pero estoy hablando de Europa y en Estados Unidos. Esas fueron tecnologías que no caminaron, no son. Y el estéreo sigue siendo hoy por hoy. Pues cambian los formatos, pero el sonido sigue siendo. ¡Pum! Muy bien. Bueno, amigos, entonces vamos a continuar con lo siguiente. I'm music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. No, ahí teníamos Más que un sentimiento, de otra de las superbandas de los americanas de los 70, Boston. Ya tuvimos Kansas, fíjate las casualidades de la vida, ¿no? Que aquí seleccionamos las canciones en el podcast anterior, fueron fue el podcast de los documentales, ¿no? De los instrumentales, ¿no? Y esta es como que de la banda americana, porque ya este es el tercer tema y tuvimos Kansas. Y además nombres de ciudades, ¿no? Y este es Boston. Casualmente me acabo de dar cuenta, ¿no? Pero bueno, Boston, donde Tom Scholz, pues, es el líder del grupo, de su álbum debut del año 76. Por supuesto, alcanzó la posición número 5 del Billboard en ese año. Y la canción es considerada la número 39. Esto es increíble, ¿no? Hay recuentos de la Rolling Stone en cuanto a álbumes y en canciones rock, y hay recuentos de VH1 también. Esta es considerada la mejor canción de rock, la número 39 según VH1 en toda la historia. Y está, por supuesto, entre las 500 mejores de la revista Rolling Stone, pues, por supuesto, ¿no? Y una de las mejores 500 canciones de todos los tiempos. Es un himno, prácticamente, se mantiene vigente. La canción le tomó a Tom Scholz 5 años para completar. Y este álbum, que fue el primero de Boston, pues hay 6 canciones que él compuso durante estos 5 años. Y yo quiero hacer aquí un comentario. Boston fue una banda muy, muy buena, pero tardaba mucho entre disco y disco. Y prácticamente, pues los 2 primeros álbumes, sí tuvieron 2-3 años de diferencia, pero luego estuvieron 8 años o más hasta que saliera el otro, y eso los perjudicó mucho. Y ya ese álbum, a pesar de que tuvo una canción muy popular, Amanda, del año 86, no fue igual, de igual calidad que los 2 anteriores, y cambiaron el sello, y eso perjudicó mucho a Boston. Ha sido una banda muy exitosa, pero no fue una banda que sacaba discos con continuidad, ¿no? O sea, tardaban muchos entre disco y disco, y eso los perjudicó comercialmente, por supuesto, a nivel de todo. Sin embargo, este disco particularmente, el álbum, vendió más de 31 millones de copias en los Estados Unidos, y el otro, Don't Look Back, también, los dos caminaron muy bien. Ya el de Amanda no caminó después, y después algo sacaron en los años 80, pero... a pesar de esto, está rankeada Boston como una de las la número 63 de artistas de VH1. Yo tuve oportunidad también de verlos aquí en Tampa, y de verdad que sonaron muy bien. Muy bien, y con el relativamente corto repertorio, mira, estuvieron 1 hora y media, casi 2 horas de rock sinfónico sabroso, de los 70, con buena calidad. Me encanta esta banda. León. Sí, básicamente lo que quería comentar era de que en este programa particularmente que estamos haciendo de los años 76 a 79, que es la última parte de la década de los 70, es donde empezamos a ver bandas que nos han impactado más salidas de los Estados Unidos. estuvimos en los programas anteriores muy concentrados en bandas europeas, más que todo británicas, por esa invasión británica que apareció después de los Beatles, digamos después de los años de Woodstock, comenzando la década de los 70. Entonces, el efecto de esa invasión nos abrumó tanto que repentinamente empezamos a ver la respuesta norteamericana con bandas como esta. Boston fue una banda, como tú dices, que creó unos temas legendarios, y de la misma manera como hizo Carry On Wayward Son de Kansas, el tema More Than a Feeling se popularizó nuevamente por aparecer en decenas de películas y por aparecer en juegos como el famoso Guitar Hero, que es un juego que estuvo muy de moda hace cuestión de unos 15 años, y ese era uno de los temas que los muchachos tenían que tocar con la guitarra que venía incluida en el juego. Muy bien, excelente. Y no solo los muchachos, León. Ya te delataste, güey. Soy más de rock band, pero ¿qué hacía uno? Bueno, los muchachitos se sentones, acuérdate que ahora nosotros somos jóvenes, adultos contemporáneos, como dicen. Mira, Juan. Nosotros somos como la buena música. Juan está preparando un juego que se va a llamar Cuatro Heroes. Bueno, cuatro band. Cuatro band. Ok, bueno, señores, entonces continuamos. Whistle along on the seventh day. Whistle along on the seventh day. Bueno, pues ya que ustedes están pues, con esa onda americana, pues yo me tengo que separar y entonces voy a continuar con mi onda británica. Esto que acabamos de escuchar, pues es, bueno, una de mis bandas favoritas que yo no entiendo cómo no había sonado todavía en el podcast, y es Jethro Tull. Jethro Tull, pues, la banda de Ian Anderson. ¿Qué te puedo decir? Tantos trabajos tan excelentes, a comienzos de los 70, estaba con una, primero empezaron a finales de los 60 con un tono más bien de blues, después coquetearon un poquito con el jazz, se fueron para el rock duro, después entonces con Aqualon, Zika Zebrick y otros trabajos, pues entonces coqueteando con el rock progresivo, y ahora en este disco que se llama Songs from the Wood, del año 77, que pertenece a lo que se llama una trilogía del folk rock. Ellos grabaron Songs from the Wood en el 77, en el 78 siguieron con Heavy Horses y terminaron en el 79 con Stormwatch. La característica de estos tres álbumes que les he mencionado es que se aparta entonces de esa estética del rock progresivo, de las canciones largas, de las suites, y más bien se va a un tema más acústico, donde se inspira mucho, y esto tenía que ver con que el propio Anderson se había mudado de Londres para una finca que compró, una granja que compró en la campiña escocesa. Entonces todo eso lo inspiró para hacer estos trabajos, entonces inspirado pues en el folclore de las Islas Británicas, pues con instrumentos muy acústicos, las flautas por supuesto, pero también la gaita escocesa, también ¿cómo se llama?, la guitarra acústica, la mandolina, todo este tipo de instrumentos, sin desechar de vez en cuando, pues por supuesto, los instrumentos electrónicos, pero mucho más énfasis en lo acústico. Y este disco, Songs from the Wood, bueno, que fue todo un suceso, pues en su oportunidad vendió más de 1 millón de copias en los Estados Unidos solamente. Y el tema se llama The Whistler, algo así como el silbador. Y entonces, bueno, cuenta un poquito, es algo así como un personaje que llega a un bar y entonces empieza a tocar pues la gaita, y entonces empieza ahí a alegrarle la jornada a los que están ahí tomando alguna bebida. Bueno, ¿qué les puedo decir? Me encanta este tema. Había que hacerle justicia a Jethro Tull en este podcast, y va a seguir sonando en otras ediciones, porque esta es una de las mejores bandas de todos los tiempos. Juan. Definitivamente, Ángel, gracias por este tema que incorporaste. Sí, era raro que Jethro Tull no hubiese entrado en ninguno de nuestros programas, evidentemente por el tiempo, lo más seguro. Me encanta ese disco, realmente es un cambio. Sigue siendo Zika Zebrick mi preferido, pero por el tiempo yo creo que nunca va a entrar el pobre en nuestro podcast. ¿Qué más te puedo decir? Fue impresionante verlos a ellos en vivo en Ciudad de México. ¿Fuiste tú, José Miguel, también a verlo en el Auditorio Nacional? Fuimos a ver. Sí, yo vi a Jethro en el Auditorio Nacional y fue definitivamente un gusto ver al maestro Ian Anderson en la flauta y el resto de los chicos, ¿no? Pero muchas gracias, Ángel, por este tema. De nada. Bueno, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Bueno, y para mantenernos en la onda británica, vamos a presentamos a Show Me The Way. Esta pieza forma parte del álbum de Peter Frampton, Frampton Comes Alive, grabado durante la gira del cantante por los Estados Unidos en 1975. El álbum fue lanzado al año siguiente. Lo novedoso de esta canción, junto a Do You Feel Like I Do, fue el uso del top box. Es un artefacto que modifica de manera mecánica, con presión de aire, los sonidos de la guitarra, logrando que éstas imiten el tono de la voz humana. Este sonido fue posteriormente lo que caracterizó a Frampton en el resto de su carrera. Frampton, recordemos, fue miembro fundador de Humble Pie, de donde salió para hacer carrera solista en 1971. Y justo cuando él salió, la banda lanza en directo el álbum, en directo, en vivo, que la hizo famosa en todo el mundo. Recordemos, por ejemplo, la canción I Don't Need No Doctor, que sonó, creo que la pusimos aquí incluso ya, en el podcast. Sí, ya sonó en el podcast, sí. Exactamente, ¿no? Es parte de ese disco y de ese grupo. Pero ya para cuando fue lanzado el disco, ya Frampton había salido del grupo. Tomó un tiempo, le tomó hasta 4 discos lograr un nuevo éxito como solista, y fue este que hemos escuchado, Show Me The Way. Tuvo muchísimo éxito comercial y es una de las canciones que se te queda dando vueltas en la cabeza todo el tiempo porque es pegajosa como un chicle en verano. Por favor, disfrútenla y escríbanos, cuéntenos cuánto tiempo les quedó dando vueltas en la cabeza. Es curioso a ver cuántos días les queda recordando el estribillo. I want you show me the way. A ver cuánto le tomo. Mira, además de ser pelo lindo, igual que Frampton, lo está imitando. A ver, Fernando. Lo imita ver. Mira, aquí en Orlando y cayó un trueno ahorita. Oye, me permito libertades. A ver, Fernando. Pura envidia. Pura envidia. No, yo lo que quería añadir es que la canción originalmente fue lanzada en el cuarto álbum de estudio de Frampton. Ninguno de estos álbumes fue así, no fueron malos, pero no causaron ninguna sensación y los sencillos tampoco tuvieron ninguna figuración hasta que hicieron el Frampton Comes Alive, donde vino esa recopilación de éxitos de Humble Pie y de Frampton, y las mismas versiones pues fueron un exitazo, convirtiéndose en uno de los, si no el disco doble en vivo más vendido en la historia de la música. Este disco realmente tuvo múltiples sencillos, esta canción alcanzó el número 6 en Billboard, que es bastante considerable, fue el primer gran éxito de Frampton, y número 10 en la cartelera del Reino Unido. Fue su más grande éxito hasta que I Mean You, que fue el siguiente álbum que agarró un poquito el coletazo del éxito de este, que tampoco fue un álbum tan extraordinario, pero I Mean You logró el número 1 en el 77. Frampton, pues sabemos, ya lo comentó el compañero, que perteneció a Humble Pie y otra banda menos conocida, The Hurt. El álbum Frampton Comes Alive vendió más de 8 millones de copias en los Estados Unidos. Y bueno, Frampton, al pasar de los años, pues sigue, yo lo he visto un par de veces aquí en Orlando, te digo, suena muy bien, pues seguimos oyendo lo mismo porque no ha habido, a pesar de que ha grabado muchos discos posteriores, ninguno ha caminado así, ni ha tenido ningún tipo de éxito comercial, pero él ha contribuido en muchos trabajos de Ringo Starr, David Bowie. Estuvo también con Pearl Jam y, como comentaron, de lo del Talk Box, pues sigue con su Talk Box igualito como en los años 70, y a mí me sigue gustando igualito Frampton. Y otra selección, a pesar de que es inglés, tiene muchos años viviendo y en muchas partes lo he visto como ya lo consideran el inglés americano, el músico de rock inglés americano, o sea que este es un híbrido. León. Sí, eso es cierto lo que está diciendo, el que Peter Frampton lo considera realmente norteamericano, a pesar de haber nacido en Reino Unido, sus ventas en Estados Unidos han sido realmente sorprendentes. Creo que estiman más de 10 millones de discos de ese álbum Frampton Comes Alive. Se considera uno de los mejores álbumes en vivo grabados por el éxito que han tenido. Juan. Sí, definitivamente, muy buen álbum. Para mí fue una sorpresa en el sentido que yo gustaba más del Frampton de tipo Humble Pie. Y esta canción, como dice José Miguel, es súper, súper pegajosa. A mí se me pegó más la, o me gustaba más la otra, Do You Feel Like We Do. Pero lo cómico de esta canción es que me recuerda el día que la compré. O sea, iba al dentista y de verdad pasé por la tienda de disco y tenía la plata como para el dentista o para el disco. Y llegó un momento que mi novia me dijo, déjate con mi quita, te compro el disco la mitad y pagas el dentista completo. A ver, yo la última vez que vi a Peter Frampton, ¿saben cuándo fue? En televisión, en la serie Madame Secretary, haciendo de sí mismo, haciendo un cameo. Lo que les puedo comentar es que ya no le puedo llamar pelolín. No te metas con los colegas. Exactamente. A mí, en ese sentido, sí me puedes llamar pelolín todavía. Sí, señor. Bueno, entonces continuamos. We'll be right back. Bueno, escuchamos para mí, y me imagino que habrán varias personas en la misma onda, para mí la mejor canción de Supertramp, del mejor álbum de Supertramp. O sea, estamos claros que School y el álbum Crime of the Century es por muchos considerado el mejor álbum para Supertramp. Para mí, Breakfast in America del año 79, pues para mí es el mejor álbum de Supertramp, y Child of Vision para mí es la mejor canción, a pesar de que nunca fue sencillo. Tuve la oportunidad, Ángel, visité a Eduardo Concejo, nuestro compañero del colegio, Sandro, en Madrid. Sandro. Y acababa de salir el disco y me lo compré, y lo recuerdo clarito que ese disco, bueno, lo tuve que volver a comprar porque Eduardo me lo tumbó. Bueno. Eduardo me dijo, este se queda aquí en Madrid, y yo tuve que volverlo a comprar. Y la canción que más nos gustó fue esta que acabamos de escuchar, Child of Vision, y te digo, me sigue encantando ese tema. Y otra de las anécdotas que quería compartir es que estuve en Madrid esa vez, eso fue en abril. Ustedes se recuerdan, porque muchos de ustedes estudiaron en la Bolívar como nosotros. Nosotros, aparte de Semana Santa, nos daban ese spring break largo. Teníamos como 3 semanas de vacaciones en ese periodo así de spring. Yo estuve esas 3 semanas en Madrid, entre Madrid y Barcelona, pero más que todo en Madrid, y del año 79, y Supertramp iba a España unos meses después. Y, por supuesto, me quedé con las ganas, ¿no? Algo similar me ocurrió los 3 años que viví en San Francisco, que vi a todo el mundo, menos a Supertramp. A pesar de que sacaron el último álbum de ellos en estudio del año 81, yo estaba esperando una gira y que no llegó. Por lo menos no llegó a Cali. Bueno, no llegó a San Francisco, la hicieron justo a principios del 83, cuando ya yo estaba en Caracas. Y hace poco, pues me enteré por alguno de ustedes, compañeros, que puso en el chat de nosotros de Soundtrack, que estuvo en Miami, y mandaron una foto. Y dije, oye, ¿por qué no sube Orlando? Pues si me hubiera enterado que estaba en Miami, ya estaba más cerca. Pero es una banda que en vivo siempre fue esquiva a mí. Y sé que fue a Venezuela varias veces, o fueron incompletos. Y tampoco tuve la oportunidad de estar en Venezuela cuando ellos fueron en esa época. O sea que es una de mis grandes frustraciones de no haberlas visto nunca en vivo. Tengo videos, tengo Supertramp Paris en DVD, digital, todo lo que tú quieras, pero no es lo mismo como haberlas visto en vivo. Y bueno, eso ahí, es una de mis pequeñas frustraciones. Por ahí todavía se presenta Roger Hodgson tocando pues los temas grandes de esta época, ¿no? Yo coincido contigo, este es un excelente disco. A mí me gusta quizá un pelito más Crime of the Century, pero este, mira, la verdad es que no tiene nada que... ¿cómo se llama? Que envidiarle el anterior. Quizás es un poquito más mainstream. Tuvo más éxito y se vendió más que el anterior. Y es que, bueno, tiene... más comercial, sí. Más comercial. Exactamente. Pero tiene canciones que siendo más comerciales son extraordinarias, como The Logical Song, por ejemplo. O esta que a mí me gusta un poquito más, que es Take the Long Way Home. Esa es la que más me gusta del disco. Pero sí, esta Child of Vision es un excelente... es un excelente tema también, sí, y bueno, y la portada bien, bien peculiar de este disco, ¿no? Bueno, gracias por haber traído de nuevo Supertramp aquí al canal, al podcast. No, estamos a la orden, pues. Sí, señor. Bueno, León, coméntame qué vamos a escuchar ahora. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es algo que en su momento fue una gratísima sorpresa y un regalo para mis oídos y para el de mucha gente. Había conocido a Aldi Meola, el guitarrista Aldi Meola, por un disco que había sacado titulado Land of the Midnight Sun. Y en su segunda entrega nos viene con un álbum de una mezcla de jazz y rock y fusión, con toques latinos, un tema se llama Midnight Tango, otro tema se llama Flight Over Rio, y repentinamente hay un tema que empieza hasta sonar en la radio, que se llamó Mediterranean Sundance, y es un tema donde Aldi Meola invitó a un extraordinario guitarrista de flamenco llamado Paco de Lucía, y con su banda interpretaron este tema, que es el que vamos a escuchar ahora. Thank you. Excelente, excelente selección. Y sí, ese álbum también que tú mencionas que fue su debut. Pero este otro que se llama Elegant Gypsy, bueno, es fabuloso. Fabuloso. Me acuerdo también de una pieza que se llama algo así como Estás corriendo con el diablo. Con el diablo. En una autopista de España. Ajá, que, española. Que tiene unos toques flamencos también muy particulares. Y este tema, para los de la audiencia que lo escucharon, a lo mejor si alguien lo escuchó por primera vez, bueno, en el canal izquierdo está el maestro Paco de Lucía, lamentablemente desaparecido, y en el canal derecho pues está Dime Hola. Y bueno, y hacen un dúo espectacular. Y luego esto lo recrearon, bueno, cuando tuvieron ese trío que salió de gira y también sacaron un disco, que estaban ellos dos más John McLaughlin. Entonces también en esas presentaciones pues tocaban este tema. Y también, por supuesto, cuando le ha tocado al maestro Dime Hola tocar, digamos, con su banda en solitario, pues también forma parte, por supuesto, del repertorio. Excelente, excelente. A ver, José Miguel. A mí siempre me pareció atractiva, y voy a hablar de la portada, porque la primera parte del comentario, Ángel, prácticamente es lo mismo que lo que tú acabas de decir. Este álbum es una portada donde sale Dime Hola y una chica vestida de gitano en negro, con un clavel rojo, y el contraste entre el azul, ese tono azul que utilizan, el negro del vestido de ella y los tonos negros y blancos que utiliza Dime Hola y la guitarra que tiene al lado, siempre me pareció estéticamente absolutamente fascinante, ¿no? La pieza en dúo, como bien anotaron Paco de Lucía, una de las mejores que yo haya escuchado siempre en guitarras acústicas. De lejos la mejor para un dúo, absolutamente. Y como han anotado muy bien, en una ocasión en que McLaughlin estaba haciendo una gira con Paco de Lucía, actualmente en San Francisco, grabaron un disco a partir de esas presentaciones, y Dime Hola fue un sustituto. Ellos tenían un tercer guitarrista, y ese guitarrista en esa particular grabación no se pudo presentar, y Dime Hola entró como sustituto, y produjeron ese álbum. Ese álbum se llama Friday Night in San Francisco. Es una excelente recopilación de piezas de esos tres mochos de la guitarra. A McLaughlin lo recordaremos por su grupo Mahavishnu Orchestra. Toma. Que llenó una buena temporada de música muy particular de jazz fusion o jazz rock desde la mitad de la década de los 70 hasta el final de esa década. Sí, señor. A ver, Juan, falta. Sí, resulta curioso, un poco pensando en estos años que estamos cubriendo, cómo los supergrupos que me gustaban o que nos gustaban, que hacían música progresiva, se fueron yendo hacia lo comercial. No vamos a hablar de la música disco, pero cómo definitivamente la gente se dedicó a vender. A mí eso me ocasionó que me moviese un poco más hacia el jazz y hacia lo que ya hemos mencionado, Weather Report, Mahavishnu, hasta descubrir esta belleza de disco. Muchas gracias por esa pieza que sugeriste, León. Mediterranean Sundance, ahora que me he puesto en cuatro y un poco con la guitarra, y entiende un poquitico uno más los términos de drumming, strumming, cómo parar las cuerdas con la palma, a cómo hacer un trémolo con la uña. Todo eso picking, vibratos, glissandos, todos esos términos que se usan para describir esta pieza son espectaculares. Definitivamente dos guitarristas, y cuando ven los tres en acción y hay un video de buena calidad en YouTube, se sorprende uno, ¿no? Aprovechen los que no lo han visto, se los recomiendo. Hay que recordar, no sé el caso de Dime Hola, pero sí sé que Paco de Lucía, por lo menos, no sabía leer música. Él nunca estudió música formalmente. Okay. Él es flamenco. Sí. Bueno, pues él nunca estudió música. Bueno, continuamos. Thank you. Claro, un poco entonces, o extendiendo el comentario de que hice en la canción anterior, en estos años me fui un poco yo hacia el jazz, y uno de los grupos favoritos fue Weather Report, uno de los grupos que escuchamos. Y acabamos de escuchar Birdland, que fue una canción dedicada a un local donde se tocaba jazz en Nueva York, y que es una canción muy pegajosa, como nos va a comentar ahora Ángel dentro de, sí, dentro señor, de nada. Sí, señor. Esta fue la entrada de Jaco Pastorius a Weather Report, que entonces le brinda un poco ese sabor, ¿no? Definitivamente la canción es un exitazo, ha sido versionada, ganó Grammys, o ha ocasionado varios ganadores de Grammy, y espero que lo hayan disfrutado. Bueno, sí, Weather Report, que hay que decir que básicamente es un dúo, porque el resto de los músicos los han ido cambiando en los distintos álbumes, pues siempre manteniendo una base rítmica excelente, pues de percusión africana y excelentes bajistas que han pasado por ahí, entre ellos Jaco Pastorius, que ya lo mencionaste. Bueno, y este tema Birdland, por culpa tuya, Juan, lo estuve tarareando todo el fin de semana, ¿qué te puedo decir? Tan es así que me busqué porque yo tenía en la memoria que había una versión del Manhattan Transfer y la conseguí en YouTube, que fue la que compartí. Fabulosa, ¿no? Sí, la chica, señor, ganó un Grammy por esa participación. Sí, señor. En esa canción. Pues grupo Weather Report, pues bueno, es de los que yo tengo pendiente. Tengo por ahí un proyecto, yo le estuve comentando a Juan cuando estuvo por aquí de visita. Tengo un proyecto de algún momento, le voy a meter el pecho, que es digitalizar mi colección de LP. En algún momento lo haré. Y Weather Report va a ser de los principales, porque no tengo, parece mentira, pero no tengo ningún CD de ellos. Todo lo que tengo de ellos lo tengo en LP. Y algunas cosas que he logrado bajar pues de internet, pero sí. La verdad que se lo merece Weather Report, y ya en su oportunidad haremos algún especial de jazz y seguramente esta gente volverá a sonar. Joseph Zawinul y Wayne Shorter. León. Sí, Joe Zawinul, efectivamente, el compositor de este tema, dedicado a uno de los centros de jazz más famosos de Nueva York, que estuvo funcionando en los años 40 hasta mediados de los años 60, y en honor a ese lugar que era, como se dice, en la segunda casa de Joe Zawinul, donde él soñaba siempre con oír, le creó esta gran melodía. Y bueno, ese álbum, el famoso Heavy Weather, fue un álbum que me acompañó por bastantes años, mis viajes por las carreteras de Venezuela. Otro gran acierto poner este tema, Birdland, hoy mismo considerado uno de los temas de jazz más conocidos y más famosos que se han hecho en toda la historia. Cabe mencionar que estos artistas que mencionaste, como Manhattan Transfer, lo versionaron de una manera formidable. Yo siempre veía en las listas de lo mejor de jazz a este grupo, pero nunca me animé a comprar un disco, hasta que por fin sacaron un disco en vivo que lo catalogaron como una joya del disco del jazz, y efectivamente lo tengo conmigo, una colección de temas interpretados por esos talentos vocales que tienen, versionando temas, muchos temas, son temas conocidos por nosotros, tanto de jazz como del rock. Y Birdland es una de sus mejores versiones de todas las que han hecho. Así es. Bueno, pues continuamos. cockroaches drown into the dust. Grown windows turn to rust. And I'm inside the lonely rust. Another greenback works in godly trust. No one knew if the spirit died. All wrapped to go like Kentucky Fried. Trying to read the flight of birds. No one knew, getting no one was. She calls out like a lion shadow. She calls out like a lion shadow. Each one drawn to empty spaces. Outsiders fall to line pieces. It's hard to tell black from white when you wake up in the middle of the night. Weighed down by the absence of sound, broken down by the cry of a hound, looking for movement within the haze. Light can be deceptive with her rays. And she comes out like a white shadow. Y eso que acaban de escuchar, pues es White Shadow de Peter Gabriel, perteneciente a su segundo trabajo como solista, que al igual que el primero, el tercero y el cuarto se llama igual, todos se llaman Peter Gabriel. Entonces, para distinguir uno del otro, pues le han puesto diferentes nombres. Algunos lo llaman Peter Gabriel 2 y otros lo llaman simplemente Scratch, porque en la portada aparece Gabriel arañando pues una especie de vidrio, de espejo que está frente a él. Como es bien conocido, pues después de que Peter Gabriel se separa de Genesis, después de aquel memorable trabajo de Lamb Lies Down on Broadway, pues comienza sus andanzas con una amistad que él empezó con Robert Fripp, que lo ayudó pues a producir y también a tocando en su primer disco. Y también en este otro, cual yo estoy tomando este tema, White Shadow, por una particularidad. Antes de hablar de eso, pues Estaba leyendo hace algún tiempo una biografía de Robert Fripp y decía de que él consideraba de que su propio disco Exposure, que sacó su primer trabajo como solista, y después este disco de Peter Gabriel y otro disco que él también produjo, que fue el primer disco como solista de Daryl Hall, llamado Canciones Sagradas, Sacred Songs. Fripp lo consideraba, esos tres, una trilogía, o sea que tenía mucho que ver uno con el otro. De hecho, Fripp era el único músico que estaba presente en los tres trabajos y era el productor. Entonces, bueno, la influencia de Robert Fripp pues, es marcada en este trabajo y específicamente en este tema White Shadow, que en el LP, que yo lo tengo por ahí, era la última pieza del lado A. Y entonces, a los millennials esto no lo van a entender, pero los que tenemos ya una edad, como todos los que estamos aquí en este podcast, podemos entender lo que yo voy a decir ahorita. Terminaba el tema y entonces el surco continuaba, seguía, digamos, hasta el disco central. Y entonces era como un loop que seguía sonando hasta que tú levantabas la aguja de qué, del picó. Ah, me encanta esa palabra, el picó. Entonces, no, esa sí es la cabeza, Douglas. Pues es hace un poquitico más contemporáneo. Ahí está. Ah, sí, señor. Entonces, pero es que a mí me gusta más picó. Pero bueno, entonces es un recurso que hacían algunos artistas, como en este caso Gabriel. Entonces seguía sonando, era una cuestión infinita hasta que tú simplemente te aburrías y levantabas la aguja. Entonces, eso que suena al final es un recurso que a Robert Fripp se lo enseñó otro personaje importante en los años 70, que fue Brian Eno. Entonces Brian Eno le enseñó una tecnología que, claro, hoy en día se puede hacer y se hace de hecho con todo el tema de las computadoras y digitalización, pero en aquella época, en los 70, lo que tú hacías, eso se llama Frippertronics. Robert Fripp le puso su propio apellido a la tecnología. Tú lo que hacías era, tú agarrabas dos grabadoras de reel, vamos a llamarlo el grabador A y el grabador B. Entonces, los grabadores de reel o de cinta, pues tenían un carrete del lado izquierdo que estaba totalmente lleno, y entonces la cinta pasaba por el cabezal, bien sea el cabezal de grabar o el de reproducir, y continuaba hacia el reel que estaba vacío, que quedaba a mano derecha, ¿okay? Entonces se iba poco a poco embobinando en el lado derecho. Entonces eso era un grabador de reel. Entonces lo que hacía Fripp, o se lo enseñó Eno, pues, entonces tú al primer grabador, al grabador A, tú le conectabas un instrumento y empezabas a tocar y empezabas a grabar en ese grabador A. Entonces lo que tú tocabas, bien sea una guitarra, un teclado, lo que fuera, inclusive un micrófono, si es una voz, lo grababas en la cinta de grabador A, pero en vez de pasarlo al carrete de la derecha, lo sacabas de ese grabador A y lo llevabas al grabador B, que estaba a una distancia, vamos a decir 2, 3, 4 metros de distancia, y lo metías entonces en el grabador B, y lo que estabas grabando en el primero lo empezaba a reproducir en el segundo, ¿okay? Y entonces la cinta empezaba a reproducir y hacías un feedback, porque te traías ese sonido con un cable, te traías del grabador B al grabador A en el otro canal, o sea, por el input. Entonces en ese momento se producía un feedback, que es un loop que tenía las notas de la guitarra, y tenías lo que le estaba entrando con un cierto delay desde el grabador B, que era lo mismo que había reproducido anteriormente. Entonces eso es la famosa Frippertronics, que está presente, y es eso que ustedes escuchan al final, a lo largo de White Shadow, pero sobre todo al final. Entonces, bueno, no sé, eso me pareció interesante traerlo aquí. Y para abundar en el tema de la Frippertronics, pues yo le doy la palabra a Juan Cova. Muchas gracias, Ángel, por el tema y por la explicación y por cederme la palabra. No solo tiraste la cédula del piso, la hundiste completa con ganas, ¿no? Porque, digamos, todo esto de Flippertronics y toda esa aplicación es lo que se hace ahorita vulgarmente con copy and paste en un editor de sonido. Sí, señor. Bueno, pero era bien, ¿cómo se llama? Bien revolucionario para la época. Claro, claro. Claro. Oh, pero ahora, cuando tú vas y te sientas con un ingeniero de grabación en un estudio, puedes montar la cantidad de cuatro que tú quieras, desfasado, uno robado un poquitico más acá, así, en un chasquido de dedos. Sí, o un clic. sí, señor. De la computadora. Bueno, esto lo hacían los Beatles también, que no se llamaba los Beatles Tronic, pero los Beatles en el álbum blanco empezaron a experimentar con este tipo de cosas. Brian Epstein, sí. Sí, Brian Epstein, y por supuesto, pero el que más le dio, digamos, ¿cómo te digo?, fama comercial fue Fripp con su Frippertronic, que lo usó durante mucho tiempo, inclusive después cuando resucitó a King Crimson, sonaban unas Frippertronics al comienzo y al final. Claro, hoy en día ya no se usan los grabadores, pero se usan los mismos efectos de manera digital. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Bueno, continuamos entonces y le toca a José Miguel. I'm Sí, enganchándome en el comentario que antes de que sonara esta canción hizo Ángel, debo confesar que McCartney es mi Beatle preferido. Entonces, han escuchado ahora una de sus creaciones, aunque no toda su discografía por ruptura de los Beatles me gusta. Una notable excepción es el álbum que contiene la versión de esta canción que hay que escuchar. Del año 76, el grupo está en una gira llamada Wings Over the World, de cuyo trecho en Estados Unidos forma parte de las canciones que componen este álbum, que se llama Wings Over America, lanzado a fines del 76, y el primero de Wings con canciones en directo. Este es el primer álbum de Wings con canciones en vivo. A mi gusto, la calidad de las grabaciones no es óptima, ni tampoco es pareja de canción a canción. No obstante, los técnicos, según puedo investigar, los técnicos trabajando para McCartney hicieron un extenso trabajo de selección y overdubbing que parece que hicieron de todas las canciones, de todas las performances que hicieron en la gira por Estados Unidos, ¿no? La recopilación en sí parece muy buena e incluye una cosa que hasta ese momento yo no había escuchado, que es un set de canciones de los Beatles ejecutada por uno de sus ex-miembros. Yo hasta que este álbum Wings Over America aparece, yo no había escuchado nada, un set de canciones de los Beatles ejecutado por algunos miembros de los Beatles, ¿no? Entonces, para mí eso fue una novedad muy agradable. La mayoría de las canciones que se escuchan en ese álbum son de un concierto llevado a cabo el 23 de junio en Los Ángeles, en el Forum de Los Ángeles, ¿no? La canción en particular, Maybe I'm Amazed, está dedicada a su mujer, a Linda McCartney. Y cada vez que la escucho, yo no puedo evitar tener la imagen de Linda McCartney delante de mí. Es una cosa que oír la canción y ver la imagen de ella en mi mente es una sola cosa. Como todas las canciones que he presentado hoy y que también he presentado el día de hoy, la versión en vivo y no la de estudio es la que se popularizó más. Esta canción fue previamente lanzada en un álbum en estudio de McCartney, pero la canción que realmente pegó en las radios y fue popular fue esta que acabamos de escuchar, Maybe I'm Amazed. Fernando. Efectivamente, la canción la compuso McCartney en el año 69, inclusive antes de la ruptura definitiva de los Beatles, y como mencionó muy bien José Miguel, se la dedicó a Linda, en paz descanse, su esposa Linda, que me caía muy bien, siempre me cayó muy bien Linda, y muy talentosa, pues, porque siempre lo acompañó en esos años, pues, con Wings y todo, y componiendo. El tema estaba incluido en el primer álbum de McCartney, que salió en el año 70, de nombre McCartney, bien sencillo, donde él tocaba todos los instrumentos, un álbum bastante sencillo, pero lo importante, pues, fue eso, ¿no? O sea, en ese momento cada Beatle trataba de, sobre todo los dos líderes, y yo voy a decir hasta los tres, porque si te pones a ver, el primero que lanzó un álbum, y además fue un álbum triple, fue Harrison. Uh-huh. O sea, que Harrison era el que estaba más preparado cuando se separaron los Beatles, pero no vamos, eso lo podemos dejar para otro tema de programa, pero este álbum de McCartney, pues, él toca todos los instrumentos. Se grabó, por supuesto, en Abbey Road. Ellos todos grababan con EMI, con el sello disquero de los Beatles, y Abbey Road en el estudio, pero él tocó las guitarras, el bajo, el piano, el órgano, la batería. Y a pesar de que esta canción nunca fue como sencillo oficial, hasta esta versión de Wings Over America, lanzada el 4 de febrero del 77, la canción ha alcanzado recientemente, pues, mucho. La versión estudio, pues, esta del álbum, no la que acabamos de escuchar, que fue el sencillo oficial y que fue la que conocimos todos, pues, porque yo había oído la original, pero siempre la en vivo fue el sencillo. Y en esa época yo tenía programa de radio y producía un programa en Radio 13 y todo lo demás. Entonces, y además que me encantó el disco de Maybe It's a May, después la película, tengo la película en DVD del concierto. Bueno, el otro día la estaba viendo y se la puse a ustedes en el chat, porque casualmente ya habíamos visto las canciones que iban a estar, y en eso, pues, prendo la televisión y en el canal ese de concierto y tal, sale justo esta canción comenzando de esta que acabamos de escuchar. Ese era mi comentario y gracias por compartirla, me encantó. Y bueno, es una de mis favoritas de Paul McCartney con Wings, obviamente, ¿no? Ok, Juan. Sí, definitivamente una de las canciones más lindas que escribió Paul y una de mis favoritas. Gracias, José Miguel, por traerla a colación. Y también sí me llamó la atención, siempre la consideré como una canción que exige mucho desde el punto de vista de vocalización. Y en el último concierto que pasaron de Paul en la última gira en Los Ángeles, ya como que si Paul está escuchando este programa, yo creo que ya le toca sacarla del set list, ¿no? Sí. Ya no llega a esos agudos y no es, él no está haciendo lo que, por ejemplo, está haciendo Elton John, que tiene un cantante con un tono muy similar al que tenía él en sus mejores tiempos, que les hace los agudos. Entonces ya Paul, si lo está escuchando, por favor, Paul, sácala. Bueno, continuamos entonces. I had to find the passage back. Bueno, otra canción que no necesita presentación, otra gran banda americana, Eagles, una de las grandes bandas americanas, empezó como folk y terminó como rock, aunque siempre tiene su saborcito folclórico. El disco extraordinario, considerado el mejor disco de Eagles definitivamente, y ganador de 2 premios Grammy en el año 1977. Tuvo 2 canciones número 1, New Kid in Town, que fue el primer sencillo, y luego Hotel California, que fue la que acabamos de escuchar, una canción inevitable, por lo tanto esto fue un sencillo que duraba casi 7 minutos y sin embargo llegó a número 1 y ganó un premio Grammy, por cierto, ¿no? Está considerado como número 37 en la lista de los mejores 500 álbumes de toda la historia según la revista Rolling Stone. Canción compuesta por Don Felder, el guitarrista original de la banda, Don Henley, y el desaparecido Glenn Frey, por supuesto. Y bueno, casualmente en alguno que hagamos en estos días, y fue hace menos de 2 semanas, encontré una versión de Don Felder reciente, creo que del año 2014, y mira, me encantó. Pero esa la voy a guardar, por favor, no me la fusilen. No me la vayan a fusilar. Esa la tengo guardada para la próxima edición de las versiones. Pero es extraordinaria. Ahí me voy a vengar yo por haberme quitado. No te vengues porque entonces... Bueno, te la presto, pues. Te la presto. Si la consigues. Tranquilo. Si no, prende el picó o lo apaga. Sí, señor. Bueno, le toca entonces comentar a León. Bueno, un tema muy oportuno y muy, me parece, excelente adición para este podcast que estamos preparando. Otro de los grandes temas de esta década, no podía dejar de faltar, un tema bastante controversial en su momento, puesto que su significado nunca estuvo claro si tenía que ver con las drogas, como muchas en esa época se comentaba mucho. Don Henley dijo que al final era un tema sobre el sueño americano y sobre lo que era los Estados Unidos, una imagen un poco conflictiva de ese momento, donde se mezclaba lo bueno y lo malo, lo espiritual y lo secular, la oscuridad y la luz, la juventud y la vejez, o sea, una cantidad de temas juntos, todos apareciendo, envueltos todos en este tema, que al final dijo que era un tema sobre pérdida de la inocencia. Eso era todo. Muy bien, José Miguel. Sí, cualquier cosa que se diga probablemente ya se ha dicho, ¿no? Es una obra maestra, claramente dividida en 2 partes, la primera parte con una letra metafórica y a mi gusto poéticamente brillante, y la segunda con solos de guitarra absolutamente fascinantes. La versión en directo que lanzaron años después en la gira reunión que se llamaba When Hell Freezes Over es de altos quilates, ¿no? Esa expresión de When Hell Freezes Over es una expresión que se usa en inglés para denotar cuando tú quieres decir de que nunca va a ocurrir algo, pero cuando el infierno se congele, entonces ocurrirá. Y la cita es atribuida a Don Henley. Cuando la primera vez que el grupo se disolvió, le preguntaron, bueno, ¿cuándo va a haber una reunión? Y dice, when hell freezes over, cuando el infierno se congele. Bueno, el infierno se congeló, pusieron esta gira, hicieron esta gira, y la versión en vivo es absolutamente fascinante. Yo quería, nada más, hablando un poquito, tomando lo que León dejó ahí acerca de la lírica, de los versos de esta canción, y bueno, Don Henley ha dicho saber mejor de lo que estaba hablando, pero rescato estos versos, ¿no? Dice, y lo voy a decir en español, ¿no? Espejos en el techo, champán, rosa, hielo. Y ella dice, aquí simplemente somos prisioneros de nuestro propio invento. Y en la cámara del amo se reunieron para el festín, la acuchillan con puñales de acero, pero no pueden matar a la bestia. Yo no sé si eso es referido al sueño americano o no, pero a mí me parecen unos versos brutales y los dejo ahí para que la audiencia los disfrute y los recuerde cuando oigan la versión, cuando estén oyendo la versión que acaban de escuchar. Ok, Juan. Sí, yo vengo, ya se han dicho todas las cosas que hubiera querido decir, pero entonces voy a agregar una anécdota. Cuando viví en Lecherías, un domingo, que mi vecino de enfrente se fueron a la playa y regresando, con eso de las 2 de la tarde, estaban limpiando la camioneta y tenían la camioneta sonando Hotel California a todo volumen. Y ese era el momento que nosotros íbamos a hacer siesta. Y mi esposa me mandó a, por favor, pedirles que bajaran la música. ¿Y cómo pedirle a unos vecinos que está tocando una canción que no le gusta que bajen la música? Entonces, la solución, y gracias a que la canción me la sabía muy bien, fue sacar la corneta de mi equipo a la puerta de la casa, abrir la puerta, esperar para montarme a que sonara exactamente al mismo tiempo que está sonando la de ellos y poner mi equipo de sonido a todo volumen. Entonces, dejé que terminara la canción, metí la corneta y ellos le bajaron el volumen y nos dejaron dormir la siesta. Está muy bien. Y los vecinos, el resto de los vecinos de la cuadra llamaron a la... No. Lo bueno es que ese fue un conjunto cerrado que vivía en Lechería y mis vecinos les gustaba tanto la música que sonaba que ellos me permitían cualquier tipo de libertades. Es más, cuando me mudé, el día que me mudé, una de mis vecinas se acercó y me decía, oye Juan, tú los viernes cuando llegas romántico y empiezas a poner música lenta, no sé si te habías fijado, pero muchas casas de aquí abren la puerta y nosotros salimos a tomarnos un trago mientras tú pones música. Mira, señores, yo les digo una cosa, por eso es que este podcast es diferente de cualquier otro que ustedes oigan por ahí. Este tipo de anécdotas no las van a escuchar en ningún podcast por ahí. Grande, Juan, grande. Eso es correcto. Sí, señor. Ah, por cierto, una cosa que no comenté, que se me había olvidado de la letra de Hotel California, me perdonan que interrumpa, pero hay una palabra que a mí siempre me gustó porque a mí me gustaba siempre la colita Dumbo o la colita de Golden Coop. Y en la letra de la canción hay una parte que hablan de las colitas. Y dice, sí, señor. Warm smell of colitas rising up to the air. Yes, claro, y ese momento yo sé que ellos no estaban hablando de la colita Dumbo, están hablando de la marihuana. Sí, señor, y de español además, colita. Sí, sí. Bueno, señores, continuamos. Travel day. I'll take from the blind and I'll get up ahead. I'll sneak up behind and I'll steal. I'll take all that you have and then all that you can steal. I'll take anything I can get. I'll make you, I'll break you and I'll make you sweat. Nothing is worth nothing unless it's Bueno, pues eso que acaban de escuchar es otro grupo que no había sonado todavía, imperdonablemente no había sonado todavía en el podcast, pero ya hemos corregido esa situación. Eso era Renaissance, la gran banda británica, también pues uno de los grandes grupos del progresivo sinfónico, y en este caso el único de todos los grandes que estaba liderado a nivel vocal, que no tenía un frontman, sino una front girl, una front woman, que es la gran Annie Haslam. Pues entonces, bueno, Renaissance, después de haber sacado esos extraordinarios trabajos, como por ejemplo Ashes Are Burning, como por ejemplo Sherezade, La Historia de las Mil y Una Noches, etc., pues entonces en el año 77 saca este trabajo llamado Novela, el cual, bueno, tenía temas que bueno, no tienen por razones de tiempo, no caben aquí en esta edición, pero bueno, se lo recomiendo ampliamente a la audiencia que busquen este álbum. Ahí hay temas como Can You Hear Me, como The Sisters, que son fabulosos, y como cierra el álbum, que es Touching Ones Is So Hard to Keep, al final, pues entonces, con una nota de esta, bueno, Annie Haslam, todavía hoy en día llega, ¿no? Pero sobre todo en aquella época llegaba a unos agudos realmente impresionante. Y bueno, por razones de tiempo tomé uno de los temas más cortos de este álbum. De hecho, esta versión que les acabo de colocar no es exactamente la del álbum, sino una edición que se hizo en sencillo, que está por el orden de los 3 minutos, y se llama Midas Man. Pero que bueno, ahí ustedes pueden tomar una pequeña muestra, una pildorita de las cosas tan bonitas que hacía Renaissance. También otro de los grupos fabulosos y que me gustan más de todos los tiempos, José Miguel. Sí, la voz de Annie Haslam realmente sin parangón en lo que fue la música progresiva en esos años, ¿no? No importa qué canción sea, es hermosísima, ¿no? Delicada, con un rango absolutamente maravilloso, llegando a altos que pocas cantantes podían llegar. Esta canción en particular, en línea con las composiciones de Renaissance, musicalmente enraizada el folk británico, al cual hiciste referencia Ángel hace un rato, y con letras que se refieren a elementos, sin embargo, contemporáneos, con la problemática o la temática que había al final de la década de los 70 en Inglaterra en particular, y un poquito en todo el mundo, ¿no? Haciendo referencia a elementos mitológicos, pero al mismo tiempo espejeándolo, como diría un psicólogo, en temas contemporáneos para la época que se estaba haciendo. Renaissance es absolutamente parte del soundtrack de mi vida, y celebro, Ángel, que lo hayas colocado esta canción en esta emisión de este programa. Que estamos haciendo el soundtrack, el podcast número 9 del soundtrack de nuestras vidas. Sí, señor. Bueno, y este podcast continúa ahora con León, que va a colocar, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora, León? Vamos a oír la música de Jean-Luc Ponty. Jean-Luc Ponty, un extraordinario violinista francés, que yo lo vine a conocer un poco tarde, ya cuando estaba con Mahavishnu Orchestra, pero él había participado con Frank Zappa en el grupo Mothers of Invention, en el disco King Kong, creo que fue donde empezó su incursión. Luego trabajó como invitado por Elton John en su disco Honky Shoto, y Frank Zappa después lo convenció para que se viniera a Los Ángeles para seguir trabajando con el grupo Mothers of Invention. Y estando en Los Ángeles viviendo, donde se mudó con su familia, con su esposa y sus hijos, empezó a relacionarse con John McLaughlin y participó en el grupo Mahavishnu, contribuyendo en un par de álbumes. El tema que vamos a escuchar ahora es de un disco que él sacó en el año 77 titulado Enigmatic Ocean. Creo que fue su tercer LP, su tercer álbum como solista, ya habiendo participado en el, habiendo sacado, perdón, el álbum Aurora y el Viaje Imaginario, Imaginary Voyage. Viene con este álbum que le causó mucho éxito, con incursión en con temas con influencia no solo del jazz, sino empezó a hacer un poquito más de alusiones a la música country, al rock. Así que escuchen este tema Mirage, que es una belleza. Disfrútenlo. Thank you. Sí, señor. Bueno, ¿qué decía doña Luz Ponti? Tú mencionaste el disco Aurora y ahí hay un tema que yo me acuerdo que Iván Losher lo ponía mucho. Uno de los pocos temas de Jean-Luc que ha sonado en la radio, que era Renaissance. Renacimiento. Sí. Era un tema que empezaba muy suavecito y luego iba agarrando. Era casi rock progresivo lo que hacía Ponti. Bueno, Ponti yo lo vi hasta dos veces aquí en Venezuela. Recuerdo una vez en el Teresa Carreño, y donde tenía varios percusionistas, y también en Matecoco. El Matecoco fue en los 80, y ya lo del Teresa Carreño sí. Fue un poco más adelante, en los 90. Bueno, Jean-Luc Ponti, bueno, uno de los grandes de todos los tiempos. Ha tocado con muchos de los grandes músicos, en parte esos que tú ya mencionaste, pues Frank Zappa, pero otro también que recuerdo que tuvo un experimento hace muy poco, hace un par de años, grabó un disco con John Anderson. Deberíamos algún día rescatarlo y ponerlo en el podcast, cuando ya en la cronología estemos un poquito más avanzados. Pero sí, Jean-Luc Ponti tampoco había sonado en el podcast, y gracias por haberlo traído, León. Fernando. Efectivamente, yo conocí o me enteré de la existencia de este extraordinario músico con este disco en el año 77. Me imagino que sería Radio Capital, o no sé cuál estaría mandando, porque esa era la época en que estaba el Disco Music a millón, que fue el año de Saturday Night Fever, pero este era como un break. Empecé a incursionar un poquito más, me compré el disco y luego me compré otros discos, y entonces casualmente en el año 75 él firma para Atlantic Records. Yo tuve la oportunidad de manejar Atlantic Records los 3 años que estuve en Rock Band. Y bueno, ya yo conocía el catálogo de él, pues, pero obviamente estos 3-4 álbumes que grabó en esa segunda década de los 70, fue Aurora, Imaginary Voyage, Enigmatic Ocean, que es este, y Cosmic Messenger el año siguiente, fueron, pues, para mí ha sido la crema de Jean-Luc Ponti. Obviamente es importante mencionar que él grabó 12 álbumes consecutivos y casi todos ellos ocuparon importantes posiciones en la cartelera Vivo de jazz, y hubo algunos inclusive que hicieron lo que se llamaba crossover, que inclusive siendo un disco de jazz, pues hacía el crossover y aparecía en las carteleras pop. Con algunos de estos 4 álbumes en esos 5 años de gran éxito con el sello Atlantic, él logró figurar varias veces en la cartelera pop de álbumes, y no era algo muy común en esa época, y más cuando la música estaba tan diferenciada, y como uno de los compañeros mencionó antes, que hasta artistas como los Rolling Stones, Elton John, el mismo Paul McCartney con Wings estaban cantando, sacando versiones disco para vender algo, porque lo único que se vendía era disco. Pero Jean-Luc Ponti fue uno de los muy buenos, pues había comenzado antes, yo no lo conocía hasta ese año, pues, y después tengo una y lo escucho de vez en cuando así como para relajarme. Me parece extraordinario, gracias por haberlo traído. Otro de los tres francés reencauchado, pero al final igual, nuevamente, estuvo en América. Y aquí fue, pues, donde se dio prácticamente a conocer a nivel del mundo, a nivel mundial, gracias a Frank Zappa. Hay que decir que el que lo trajo. Hay que decir que le gustó tanto nuestra ciudad capital que un tema de un disco de él está dedicado a Caracas, se llama así, Caracas. Sí, señor. No, bueno, fíjate. Continuamos. Thank you. Sí, acabamos de escuchar un grupo que llamó la atención de un principio. Esto es Alan Parsons Project. Alan Parsons tenía fama como ingeniero de audio y productor. Es el ingeniero de audio de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pero también era, escribía canciones y era músico. Y entonces, por eso, ver este disco y comprarlo fue una decisión muy, muy rápida. Y también había el atractivo de ser un álbum temático. Esta, The Raven, El Cuervo, que es lo que acabamos de escuchar, pertenece al disco de Cuentos de Misterio e Imaginación, que es un grupo de, o es un disco basado en obras de Edgar Allan Poe. Fue escrita conjuntamente por Parsons y su socio Wolfson, y también empezó a usar, no Friptronics, pero el vocoder como una manera de pasar una voz sintetizada, y es de las pocas en las cuales Alan Parsons vocaliza en esta canción que acabamos de escuchar. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, señor. Este es otro de los discos que yo tenía en mi lista corta. Yo no iba a poner esta canción, si al final la escogía. Yo no iba a poner esta que me gusta mucho, de Raven. Yo iba a poner es la otra, que habla de el método del profesor Tari. ¿Cómo es? El doctor Tari y el profesor Feder. Sí, esos son los dos grandes éxitos de esa, ese disco. Esa es la que yo había escogido. Al final no me decanté por Alan Parsons. Pero una de las cosas que yo lo compré en LP y después lo compré en CD. Una de las características de este disco, bueno, como era de esperarse, mira, la calidad del sonido es tope. Desde que tú oyes el LP, si después oyes la versión remasterizada, pues mucho más. Bueno, obviamente, como ingeniero de sonido top que era Alan Parsons, pues bueno, el sonido de este y de otros trabajos más de su proyecto Alan Parsons, pues bueno, excelente. Y este de Raven, hay que decir que está basado en un poema que, como dato curioso, fue publicado originalmente en un periódico. Poe, pues en esa época, pues no le iba muy bien, entonces bueno, consiguió ahí una chamba, un trabajito ahí publicando su trabajo, valga la redundancia, en este caso el poemita de Raven, pues en un periódico allá de donde él estaba. Y como dato curioso, bueno, él ha sido, después de muerto, pues bueno, ha alcanzado muchísima fama. Todos esos temas que han motivado, pues digamos, películas, se usaban en series de televisión, etcétera, etcétera. Y bueno, y este tema de Raven, como él era de ahí de la ciudad de Baltimore, el equipo de fútbol americano de la ciudad de Baltimore se llama los Ravens en honor a este poema y a Edgar Allan Poe, como dato curioso. Fernando. Está bien. Así es, y bueno, obviamente el sonido no podíamos esperar nada menos de algo con la experiencia de él como ingeniero de sonido, pues no solo de los Beatles, sino también lo mencionamos en ediciones anteriores, con el creo que fue la edición pasada, con el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd, la obra maestra de Pink Floyd, pues él fue parte importante también, el ingeniero de sonido, y obviamente pues él tenía que arrancar su carrera de solista, si lo podemos llamar, aunque no es solista, pero es un grupo, pero es el The Alan Parsons Project, que es el nombre del grupo británico. Tenía que arrancar con un disco concepto, que fue este, que además a mí siempre me ha gustado esas cuestiones de historia de terror, y sobre todo los clásicos, ¿no? Y Edgar Allan Poe fue uno de los genios. El álbum fue lanzado en el 76, contó con contribuciones musicales de grupos como Pilot y Ambrosia. El disco llegó hasta el número 38 en Billboard, en la cartelera pop, a pesar de no ser un álbum netamente comercial. Y el sencillo no fue The Raven, fue el que Ángel quería poner, que era el sistema o el método del Dr. Tari y Profesor Feder. Y esa canción llegó al número 37, o sea, fue top 40 en Estados Unidos y número 62 en Canadá. El cantante, a pesar de que Alan Parsons, como mencionó Ángel anteriormente, fue vocalista, el vocalista principal de esta canción fue el autor británico Leonard Whiting, que también actuó en la película Romeo y Julieta del año 78, el clásico de Shakespeare del año 68 con Olivia Hussey. Él fue el vocal principal de esta canción. We'll be right back. Esta pieza es la pieza central del álbum y soundtrack de la película también homónimo. Todos estrenados en el año 1978. La película está basada en un libro de un tal Oscar Lewis, que recibió una crítica muy acerba en México porque ¿qué hacía un ciudadano de los Estados Unidos escribiendo sobre México, sobre problemas de gente mexicana? Esa película fue producida y escrita y dirigida por un tal Hal Butler, que en ese momento era esposa de, era esposo de alguien conocido por todos nosotros, Lupita Ferrer, y la recordaremos por su belleza y por su característica forma de actuar, en telenovelas principalmente. Esta canción, esta pieza ganó un Grammy como la mejor canción pop de la película para ese año, 1978. La versión en directo que vamos a presentar, que presentamos, es una buena edición de la ejecutada por Chuck Mangione y su quinteto con la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl en julio de 1978 y fue lanzado al año siguiente. La música de Mangione, hasta esa fecha prácticamente desconocida en Venezuela, empezó a ser conocida quizás por efectos de la publicidad que se le dio a la película en el país, probablemente por la presencia de la Ferrer como protagonista. Y comenzó a tener difusión en casi todas las radioemisoras y en particular llegó esto en el top 10 de las 10 en Venezuela en esa época. También recuerdo en especial los últimos años en la universidad, más de una salida larga en carro con el cassette sonando algún destino interesante. Y yo la considero parte de esas canciones que yo llamo canción de carretera. Esas canciones que tú pones y que te hacen la vida amable durante de un viaje en carro. Esta es una de esas, ¿no? Mucha de la música country también la considero yo música de carretera. Y me gustaría que algún día le demos alguna atención en el podcast a ese tipo de música, ¿no? El ritmo trepidante de la canción y el uso de los metales la hace más un paso doble español que un corrido ranchera mexicana. Y sí, yo creo que quienes pensaron y quienes compusieron la canción van mirando para el lado adecuado. En todo caso, es muy pegajosa y con guiños al jazz. Fue un saludable antídoto al disco y al folk music que saturaban las programaciones de la radio en ese final de la década de los 70. Fernando. Así es, como dices tú, la versión del álbum duraba casi 15 minutos y nada de desperdiciar de esa versión de 15 minutos. Lamentablemente aquí hay que buscar las ediciones o los sencillos, si tú puedes editar algo ineditable, pero bueno, siempre las versiones en vivo nos sacan las patas del barro, ¿no? Hablando en términos así, ¿no? Pero la versión original es para escucharla y completa, por además todas las variaciones que tiene, ¿no? Mr. Charles Frank Mangione. Otro de los breaks, fíjate, aquí tenemos bandas americanas, el break del disco music era el jazz rock, este es otro representante. Él calentó motores con Feel So Good, que fue otro crossover importante, creo que hasta Feel So Good, el sencillo, llegó a número uno en Billboard. Yo compré Feel So Good en el 77, en el 78, en Miami, en sencillo. Por supuesto, después me compré el álbum porque la versión larga era, le hicieron una muy buena edición, pero el sencillo llegó a número uno. Y luego, cuando trabajé en Rock Band, en el año 80, muchos de ustedes no sabrán, pero los que lo sepan, pues los que no lo saben, pues se enterarán ahora. Aparte del Festival de Cannes, hay un festival en Cannes también, que es el de música, que se llama Miden, y es los primeros días de enero o los primeros días de febrero de cada año, ¿ok? Yo estuve representando a Rod Ben en ese momento, en el diciembre del 88, perdió la licencia de WEA, que es Warner, Electra y Atlantic. Aparte de WEA como tal, como corporación, y fue una pérdida fuerte. Y yo era el director general y pues yo dije, bueno, no me quedé sin trabajo, pero me quedé sin sello, ¿no? Que es peor. Entonces me enviaron a buscar algunos, porque es un festival donde tú puedes escoger grupos y representar grupos europeos, mundiales, a nivel mundial, pero más que todo europeos, y representarlos en Venezuela o en Estados Unidos o lo que fue. En ese momento, pues yo fui por los DEN a representarlo. Y aparte de que ahí fue que conocí, casi firmé a Gypsy King, pero por supuesto CBS lo firmó a nivel mundial y fue una firma multimillonaria en el disco aquel famoso de Bamboleo. Casualmente tuve la oportunidad de ver a Gypsy King en vivo ahí en el Mide, entre telones, y otra de las gratas sorpresas fue ver a Chuck Mangione, y tengo gratos recuerdos de Chuck Mangione allá en el Mide, que no fue en el año 78, pero seguía activo y era bastante reciente. Fue en el año 88, y tuve la oportunidad de verlo en vivo allá en Mide, una experiencia inigualable. León. Sí, básicamente para destacar la labor de Chuck Mangione, me acuerdo que se hizo famoso apareciendo en los shows de Johnny Carson, donde creo que uno de sus primeros temas fue Land of Make Believe. Este tema, Land of Make Believe, tiene mucha similitud tanto con Children of Sanchez como otro tema que hizo él que se llama Hill Where the Lord Hides. Algo así se llama el título. Mantiene más o menos un ritmo muy similar dentro de una big band jazz con solos de algunos de sus protagonistas. A veces son solos de guitarra, en otros casos son solos de saxofón o de trombón. Y, por supuesto, la interpretación de Mangione con su flugelhorn, que fue su instrumento particular, un instrumento, creo que no lo he visto en muchas partes tocar como solista en otro tipo de bandas. Creo que ha sido algo muy típico de Chuck Mangione de identificarse con ese instrumento. Así que muy bonito el tema de Los Niños de Sánchez. Excelente, excelente selección para este podcast. Bueno, sí, y bueno, todo lo bueno tiene su final. En este caso hemos llegado al final de este podcast. La verdad que sin que me quede nada por dentro, cada día lo estamos haciendo mejor, amigos. Yo les doy las gracias a todos ustedes. Este podcast es posible gracias a ustedes que colaboran con el mismo. Antes de presentar el último tema, pues vamos a cada uno a que dé su despedida. Yo por mi parte, de nuevo agradecerle a la audiencia pues la recepción que ha tenido con nosotros. Estamos en nuestra cuenta de Twitter, que es @nsoundtrack. También estamos en el blog, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Pues entonces por ahí si nos puede ayudar colocando algún like, eso siempre es bueno para nosotros. Y compartiendo, por supuesto, si les gusta, que creo que sí va a ser así, compártanlo en sus redes sociales. Fernando. Así es, Ángel, y muy agradecido nuevamente, pues muy agradable compartir con todos ustedes, pues, y siempre uno aprende un poquito de ustedes, pues, y compartimos esas anécdotas tan sabrosas de nuestra juventud, adolescencia y hasta madurez, ¿no? A pesar de que todavía somos unos muchachitos, ya yo cumplo 65 en febrero, pero bueno, ya se me cayó la cédula. Pero muchas cosas que ustedes dicen, yo no había nacido cuando eso. Tú no sabes el picó. Pero bueno, me encantó compartir el picó, sí. Y picó, sí, que además era con pilas, ¿no? Con una corneta, y me lo llevaba aquí, me lo llevaba para diferentes sitios. Era portable, pero era un portable que necesitaba las dos manos para cargarlo. Pero era una sola corneta y, por supuesto, era mono, y tenía que comprar discos en mono, porque comprar un disco en estéreo y ponerlo ahí era botar dinero. Ahí está. Pero bueno, León. Esa es otra de las anécdotas. León. Bueno, Ángel, de nuevamente muchas gracias por tu invitación. Para José Miguel, para Juan, para Fernando, un placer haber compartido y divertirme con ustedes en este programa, que con esto cerramos nuestro paseo por la década de los años 70. Solamente nos quedaría un resumen, preparar uno con lo que se dice los bonus tracks, esas pistas, esos temas que quedaron, que por cuestión de tiempo no podíamos ponerlos todos en un programa. Así que a todos un abrazo y hasta la próxima oportunidad. José Miguel. Sí, agradecido, Ángel, de tu invitación. Fernando, Juan, gracias por enseñarme lo que saben acerca de este tema de la música. Una de las cosas que yo realmente aprecio aquí es la variedad, o sea, las diferentes ópticas que tenemos cada uno de nosotros acerca de un tema común que nos agrada, que es la música, pero cómo lo vemos de diferente manera y cómo seleccionamos piezas que todos conocemos, pero cada uno las tiene por queridas por diferentes motivos. Eso realmente es lo que atesoro y esperaría yo y espero y confío que nuestra audiencia atesore también. El valorar las piezas que ponemos nosotros por lo que les gusta a ellos y ver cómo nosotros las apreciamos también. Escríbanos, cuéntenos qué es lo que les gusta. Así es. Juan. Sí, definitivamente este periodo que acabamos de cubrir para mí también fue, tuve que pensar qué canciones sugerir. Estoy dejando de lado un poco la vivencia de la central, y en la central eso se llama música de protesta, eso se llama Nueva Trova Cubana, eso se llama música venezolana, Lilia Vera, Soledad, Don Pío Alvarado, Serenata Guayanesa. En algún futuro vendrá. Ha sido un placer estar con ustedes hoy, compañero Ángel. Gracias de nuevo por ser anfitrión de nuestro podcast. León, Fernando, José Miguel, un placer compartir con ustedes. Y solo lo único que me quedó por decir fue el chalequeo a José Miguel. Que todos los viajes de José Miguel fueron largos porque la lata que tenía en este tiempo siempre echaba mucho tiempo para cualquier viaje. Está bueno. Oye, pero mira, lo mejor, aparte de la música, que por supuesto es la protagonista, pero mira, esa anécdota de lechería de Juan poniéndole la corneta en la puerta para la calle, mira, eso no tiene desperdicio. Bueno, entonces. Esas son, como digo, eso es lo que nos diferencia de otros podcasts por ahí. Bueno, me toca a mí despedir pues el episodio pues con un tema, en este caso de Pink Floyd, que sí ha sonado pues en el podcast, pero que va a seguir sonando. En este caso estoy trayendo un tema del disco doble, disco conceptual The Wall. Este disco editado en 1979, que causó cualquier cantidad de fricciones y de problemas internos de la banda. De hecho, hasta Roger Waters, que era el que ideó todo ese concepto de alguien que está aislado del mundo exterior y todo eso, y que tenía que ver con él mismo, que era autobiográfico, Waters terminó peleado con Richard Wright y lo terminó botando de la banda. Y al final tuvo que terminar los temas como un músico más, como un músico asalariado. Este álbum de Wall, uno de los más exitosos en la carrera de Pink Floyd, pero que representó realmente un punto de inflexión, porque como le dije, las tensiones en la banda eran tan fuertes que Waters, luego del álbum que vino después, que fue The Final Cut, después del Final Cut ya no hubo manera, ya no existían como banda, y pues Waters tuvo que salirse, hubo todos esos pleitos legales, etcétera, etcétera. Al final le terminaron arreglando que todo lo que eran las ventas y los royalties de The Wall eran para Waters y ellos se quedaban con el nombre. Bueno, lo que les estoy colocando aquí es el tema Run Like Hell, en una versión alternativa. Es un mix que está presentado. Esta no es exactamente la versión del álbum, sino que pertenece a un disco promocional que se llama Off the Wall, que fue un LP de estos que sacan especiales para la radio, justamente para efectos promocionales, donde había ahí temas como Another Brick in the Wall, Goodbye Blue Sky. Era un resumen de los temas que se suponía que podían sonar en radio en ese momento. Pero la versión esta que van a escuchar de Run Like Hell, escúchala bien porque es diferente. No tiene los overdubs esos de guitarra que nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar. De hecho, la introducción de guitarra de Gilmour es diferente. Y a mí me pareció bastante particular. Me gusta mucho cómo suena. Y por eso lo estoy trayendo para este podcast, para terminar, como dice uno, con broche de oro, Fernando. Así es, Ángel. Compré el álbum doble en Mi Luna de Miel, diciembre del 79. Extraordinario. Obviamente, no. Dark Side of the Moon es insuperable, pero este como doble extraordinario también. Estando ya en California, Estrenaron la película en el año 82. Me acuerdo que en San Francisco no la pasaron, la estrenaron en Los Ángeles. Y casualmente mis padres andaban de visita. Le estaba dando una vueltica por California, pues cuando estuvimos en Los Ángeles, pues los dejé comprando en un centro comercial y me metí en un teatro ahí en Los Ángeles a ver la película del mismo nombre que salió en el mismo año 82, ¿no? Extraordinaria. Y otra vez tuve la oportunidad aquí ya en Orlando en el 2012 de ver la gira en vivo de Big Wall, de Roger Waters, que la llevaba por todo el mundo, y es el tour más exitoso por un músico solista en la historia de la música, que ya es decir algo. Extraordinario el show y por supuesto la música, todo el disco en el mismo orden pero en vivo, y por supuesto los efectos de sonido, la película pero con efectos de la película y efectos en vivo. Increíble. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verla, pero me encantó. Y si vuelve a venir por ahí, que siempre hace sus giritas por ahí, pues lo vuelvo a ver porque vale la pena. Bueno, entonces, sin más, los dejo con Pink Floyd del año 79, de ese fabuloso trabajo llamado The Wall, el tema Run Like Hell. Corre como, ¿qué? Alma que lleva el diablo, pudiera ser. Chao, hasta la próxima.